Con motivo del primer aniversario de la elección del máximo dirigente Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, tuvieron lugar el encuentro de felicitación, la conferencia, la exhibición de libros y fotos y la proyección fílmica en Nepal, Bangladesh, Islandia, España, Benín y Nigeria. En los locales se montaron las fotos alusivas a las imborrables hazañas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del máximo dirigente Kim Jong-un. Y los libros y fotos que dan a conocer la orgullosa realidad de la Corea del Songun. En la sesión fílmica se proyectaron los documentales coreanos como el titulado El Palacio de Ciencias y Tecnología.